ya no me duele el alma, mujer, por tu partida. Por el contrario, vivo sin tu amor muy feliz. Esas preocupaciones que tanto me dolían, contigo se marcharon, se fueron tras de ti. Las dudas que a mi pecho atormentaban tanto, como si fueran humo, se acabaron también. Por ti ya ni una gota, perdiendo estoy de llanto. Y ya no me interesa si te ha ido mal o bien. Como si nada fueras, pronto te echa al olvido, porque lo que me hiciste muy triste y negro fue. Uno no olvida fácil cuando mucho has querido, pero tu amor fingido, mujer, sí lo olvidé. Por eso ya no siento latir entre mi pecho, ni siquiera borracho por ti ningún dolor. Porque cuando un cariño es tan malo y perverso, llorarlo es cobardía que no